algunos piensan que esto de ser artista es cosa sencilla, que parece que vivimos en un mundo de pura fantasía. Oh, no entienden que para esto hay que tener talento, que esta carrera lleva sentimiento, que por más que no estudie se nace con eso. Yo no soy abogado ni doctor, no soy gerente de ventas, lo que traigo es diversión, con eso pago mis cuentas. No soy actor de Hollywood ni modelo de acá de la renta, a mí me quieren porque soy el alma de la fiesta, el alma de la fiesta. Algunos piensan que lo que hacemos no es una carrera seria. Chacho, la música. Y el que decide si eres bueno o malo, ese es mi amigo Estefan. Oh no, no, no, no entienden que en esto tienes que poner la vida, que el dinero no es quien te motiva, que con uno que aplauda te hicieron el día. Yo no soy abogado ni doctor, no soy gerente de ventas, lo que traigo es diversión, con eso pago mis cuentas. No soy actor de Hollywood ni modelo de acá de la renta, a mí me quieren porque soy el alma de la fiesta. Yo no soy gerente de ventas, yo te traigo diversión, con eso pago mis cuentas. Yo no soy actor de Hollywood ni modelo de acá de la renta, a mí me quieren porque soy el alma de la fiesta. Está.